12. Individualmente estamos solos. Amigos de Radio Universidad de Chile, damos comienzo a nuestra segunda sesión de cumpleaños de Musiclaje, que ha decidido tomar la iniciativa y hacer un foro sobre un tema que hemos titulado, de forma no muy antojadiza, pero sí bastante exacta, Música chilena o música hecha en Chile. En esta ocasión, los invitados son Sergio Pirincho Cárcamo, a quien no hace falta presentar ni hacer currículum, Rosario Salas, quien participa en el Festival de Viña, en la competencia folclórica con su tema Subiendo y Bajando Escalas, Fabio Salas Zúñiga, nuestro colega que nos acompañó durante 3 sesiones en la historia del rock chileno que intentamos hacer, y Germán Moyo, quien nos estuviera acompañando en los programas sobre Quilapayún hace unas semanas. Exacto. Bienvenidos a todos, un millón de gracias por estar acá. Y comencemos hablando de un tema concreto, el Festival de Viña. La semana anterior estuvimos hablando del tema de la renovación o del tomar elementos folclóricos y remezclarlos o revitalizarlos con Raquel Barros y con Hugo Moraga, entre otros. Y dio la impresión, por una de las preguntas, de que eso pasaba, el querer tomar elementos folclóricos pasaba por tener un conocimiento de folclore. No basta tomar elementos que gustan, por ejemplo, a primera oída y mezclarlos, sino que ella sugería que pasa eso por un conocimiento de la cuestión, pasa por embeberse de esa situación. Una profundización. Una profundización y una asimilación más interior. Y después ir hacia. Después de tirar eso hacia afuera en forma creativa, en forma de una canción. En tu caso, Rosario, ¿cómo ha sido tu proceso? Bueno, en realidad tiene toda la razón ella, concuerdo totalmente. Sí. Y precisamente un poco por eso yo, el año pasado y el antepasado, seguí unos cursos súper interesantes con la señora Gabriela Pizarro. Uh-huh. Y algo aprendí de folclore, yo siento que me falta mucho. Pero de todas maneras, lo que yo compongo cuando hago folclore no es lo tradicional, sino que es una creación, digamos. De todas maneras, tiene una raíz, son canciones con raíz folclórica. Ahora, más allá de la preparación individual de cada músico al componer temas que tengan raíz folclórica o por lo menos que se presenten en competencias folclóricas, sabemos que hubo una situación un tanto polémica que queremos destacar, no para polemizar, sino justamente para aclarar esos puntos. Recordamos haber leído, por ejemplo, en varios diarios, en todos los diarios prácticamente, ¿no?, acerca de una declaración que ustedes hicieron, al referirme a ustedes, estoy pensando en ti, estoy pensando en Joe Vasconcelos, Mario Rojas, Pipo Richard Rojas, Luis Pipo Guzmán, exacto. Sí. Que, digamos, ponían en alerta, ¿no es cierto?, a la gente, en el sentido de que la actitud demasiado conservadora de los jurados en las competencias folclóricas, ¿no es cierto?, era una manera de cortarle las alas a los nuevos creadores. ¿Qué piensas al respecto? Y citemos qué pasó ahí concretamente, claro, porque estamos hablando de una... Me preocupa, en todo caso yo voy a seguir luchando por esto, de todas maneras no sé cómo, voy a tratar de ser jurado preseleccionador o cualquier cosa de esas, pero voy a seguir luchando porque vale. No puede ser. Yo creo que nosotros creamos un buen precedente y alegamos harto porque es increíble si dejaron fuera todo el neofolclor, digamos, o el folclor urbano, como tú quieras llamarlo, todo fuera, no, ni una muestra que sea. Entonces eso fue impresionante, por eso es que alegamos mucho. Pero, y además había una falta de comunión con el jurado preseleccionador y el jurado finalista, increíble, porque el jurado preseleccionador fue bastante abierto. Parece que se produjo mucha polémica entre ellos, ¿eh? Pero igual, finalmente, sí, dejaron canciones interesantes. Y el jurado finalista no pasó nada con él. No se atrevió a resolver, claro, en el fondo. Claro. ¿Eh? Claro. Pero además que en parte de esta polémica también hay como una especie como de distorsión o de elemento preconcebido que no está claro, porque claro, se habla de folclore y a jugar por las posturas del jurado en cuestión siempre se tiende a pensar como folclore en lo campestre, en lo rural. Claro. En circunstancias que nuestra sociedad hoy día, en estos momentos, es una sociedad urbana. Claro. Básicamente claro, es una sociedad donde toda la vida sucede en las grandes urbes, ¿no? Grandes urbes, claro. Por lo tanto, existe un folclore, existe una subcultura urbana que puede catalogarse como de folclore urbano perfectamente. Fíjate que yo ratificaría más lo que dices tú aún. O sea, el hecho de decir que se agrupa la vida en la grande ciudad no significa que en el campo, en la cordillera, en el desierto no exista vida. Pero desde que se inventaron las radios portátiles, O sea, la penetración cultural es tremenda, y no solo en nuestro campo, sino que a nivel internacional, claro, estamos comunicados todo el mundo. Claro. Entonces, la aldea global. Habría que ver qué es lo que están entendiendo los que hablan de folclore, claro, por folclore, que sería la palabra, que de partida, claro, es de origen anglosajón. Claro. ¿Sí? Y resulta que se han inventado unos ciertos reglamentos donde dice que para que una canción sea considerada folclórica tiene que pasar a lo menos 50 años para, claro, que se olvide la gente el nombre del autor, claro, y que la canción pase a ser patrimonio cultural de todo un pueblo, o sea, que represente el sentir de un pueblo. Claro. Yo no puedo creer que alguien se sienta representado en este momento aquí en Chile por una cueca, aunque por decreto nacional, claro, sea, claro, baile nacional. Claro. No, me basta una cueca cuando voy al sur y veo que se baila guaracha hace muchos años, claro, corrido mexicano. Corrido mexicano. Sobre todo, claro, al norte tú vas que a la Serena. Chiloé está invadido por la cumbia, incluso Chiloé. Es que uno de nuestros folclores más exquisitos y más ricos, y se defiende mucho, del folclore chilote. Y resulta que todo el folclore chilote fue introducido en la isla de Chiloé por los piratas holandeses. Pues, y el caleuche, uh-huh, no es otro que el holandés volador, uh-huh, y el holandés volador a su vez el judío errante. Entonces, si uno quiere estudiar el folclore del mundo, va a ver que hay muy poco de lo que llamamos folclore nuestro. Uh-huh. El único auténtico folclore aquí sería a nivel de altura, lo que se hace en, uh-huh, la costa, en los llanos, uh-huh, y en la cordillera. Y nadie habla de folclore porque no sabe nada de la música de los mapuches, muy, uh-huh, poco de la aymara y los quechua. Claro. Entonces, yeah, si hablamos de folclore chileno, en este momento tendríamos que hablar de los pregones modernos, como los vendedores de chocolate, claro, de, claro, chicle. O de música de minorías. Claro. O de música de minorías. O sea, y que el tiempo lo puede convertir en mayoría. Claro, claro, claro. Ahora, ¿cómo definirías tú, Pirincho, por ejemplo, el tipo de competencia, uso la palabra porque no hay otra, folclórica, ¿no es cierto? Habría que utilizar otro término, entonces, porque indudablemente ese concepto de folclore que tú aludes de... Es que cómo se puede hacer que ya está interiorizada, no corresponde, claro, a esto, porque estamos hablando de canciones hechas, compuestas especialmente para la ocasión de un festival. Mira, yo no puedo estar en contra de ningún festival, por la sencilla razón de que son las únicas oportunidades en que, en base al sistema que hemos inventado los humanos, es la única posibilidad que se muestre gente en los medios de comunicación de masa, como en la televisión. Jamás voy a atacar en ese sentido el Festival de Viña, ¿sí? Porque por lo menos 10 personas estuvieron ahí, mostraron alternativas diferentes y estamos conversando de eso mismo en este momento. Pero no me gustan las competencias y tengo el karma que me han invitado miles de veces de jurado, ¿entendés? Y tú no puedes, por ejemplo, elegir entre una cueca, entre, ¿cómo se llama?, una canción mapuche y una canción pascuense. Pascua me gusta mucho, el folclore tahitiano, uh-huh, y todas esas cosas, pero no puedo meterla en el folclore chileno porque no refleja nuestro sentir, digamos. Uh-huh. Yo me siento mucho más identificado con el ruido de los pitos de las micros, los pregoneros, de toda esa gente, ¿verdad? Porque soy de ciudad. Pero también eso llega a través de la radio, llega a nuestros campos, por así decirlo. Claro. Entonces, yo creo que desde el momento que se hacen competencias, está errada la ecuación. El resultado va a ser malo porque están echando a competir valores diferentes. O sea, no hay un parámetro como para compararlo. ¿Habría que hacer una muestra entonces de composiciones con raíz folclórica y no una competencia donde hay un primer lugar, un segundo? Yo no diría una muestra, sino que diría varias muestras al año, itinerantes, si fuera posible, que qué sé yo, si los ministerios de educación o cancillería, que sacaron una muestra nortina, una muestra sureña, pero lo que está sucediendo ahora, cosa que algo de eso se rescate y dentro de 50 años podamos decir que tenemos folclore, po. Claro. Bueno, el decir que tenemos folclore significaría que es tener una música con arraigo masivo. Mira, en el fondo, el folclore, bien, palabra bien sencilla, es toda aquella cosa que representa el sentir de un, o refleja el paisaje o algo de un lugar determinado en un momento, bien, que hace que la gente se identifique con eso, lo haga propio, lo haga suyo. ¿Tiene? O sea, claro, es arte que nace del pueblo, arte popular, y que es popular. Entonces no podemos decir que una canción tampoco, que es muy buena y que representa el sentir de Santiago, por ejemplo, como es ahora, y que no la conoce nadie porque no se difunde por los medios. No podemos decir que va a llegar algún día a ser folclórica porque no se conoció. Entonces es complicado. Además, sí, yo rescato lo que dice Pirincho y lo asocio a otro concepto que me parece también fundamental en este tipo de discusión, que es el concepto de proyecto. Yo creo que realmente uno de los grandes males de nuestra música popular es que es una música sin proyecto, o sea, no tiene un programa cultural o artístico que presentar a la gente. Tiene intentos aislados o autónomos o autogestionados, claro, de debate cultural, de crítica, en fin, de vitalismo, ¿entiendes? No, pero no tiene, no está ligado a un proyecto. ¿Cómo lo tuvo, por ejemplo, el neofolcloro? Lo tuvo la nueva canción chilena, que es nuestro ejemplo más perfecto, ¿no? O como lo tuvo algunos periodos del rock chileno también, que discutimos la otra vez. Claro, en los programas anteriores. Y yo rescato ese concepto y creo que hay que defenderlo y partir, o sea, y plasmar en el debate ese elemento. O sea, el programa cultural, el proyecto, tiene que ser, si hablamos de música con arraigo masivo, tiene que ser una música que presente alternativas y que presente utopías que le demuestren a la gente su propia manera de existir, ¿entiendes? O sea, de sentir, claro. De sentir, claro. O sea, que le demuestren que está viva. Ah, que existe. Que existe, claro. Que dé cuenta de sus problemas, que dé cuenta de sus alegrías, en fin, o sea, toda la fenomenología que existe en este tipo de arte, ¿no? Yo, eso que tú dices me sugiere a mí la siguiente metáfora que se la plantea a los invitados que tuvimos la semana el martes pasado. Yo tengo la impresión, si tomo la frase que dice que el arte es el espejo de un pueblo, que el arte chileno no es nuestro espejo, sino que es un efecto de ventana. ¿Me explico? Nosotros tendemos, especialmente la gente de la urbe, a mirar hacia afuera todo el tiempo y a capturar la música de afuera, estar muy informados de lo que se hace afuera, pero no tomar en cuenta lo que podemos hacer acá. Y cuando nos encontramos con propuestas que reflejan un poco aquella cotidianidad que vivimos, no las tomamos en cuenta o nos sentimos agredidos. Lo que ocurrió durante un tiempo con el cine chileno, cuando el cine chileno se empezó a centrar en realidades marginales a fines del 60, como el caso de películas como Valparaíso, mi amor, de Aldo Francia, o El chacal de Nahuel Toro. La gente se sintió muy violentada. Sin embargo, puede pasar por poblaciones marginales en la micro y no se da cuenta. Entonces, yo tengo la impresión de que el arte chileno es justamente una muestra de ese efecto de ventana. Ese efecto de ventana que nos está todo el tiempo mostrando cómo el vecino está arreglando su jardín, cómo está cuidando su casa, cómo está pintando su casa, pero no hay en ningún momento la actitud nuestra de ponernos a arreglar nuestra casa y arreglar nuestro jardín. Entonces, aplicamos esa metáfora a la música. Lo que habría que hacer sería ir buscando y recogiendo todos los elementos que tenemos a la mano para producir un arte que nos refleje. Incluso... Pero te puedo hacer una pregunta. ¿Un arte que nos refleje ante quién? Ante nosotros. Ante nosotros ante mismos. Ante nosotros mismos. Ya, porque creo que ahí es donde tenemos el enredo de los chilenos. Que cuando hacemos un cacharrito de grea, no nos basta con verlo nosotros. Pero si viene un gringo de cualquier nacionalidad y lo ve y dice que es bueno, que es arte, ahí lo consideramos. Entonces creo que no somos independientes al otro lado de la ventana tampoco. ¿Sí? Yeah. Porque de repente necesitamos que sea ser ratificado por el exterior. Claro. Como que no tenemos mucha confianza en nosotros nos mismos. Nos sentimos legitimados si alguien de afuera nos dice que... Claro, sí, es bueno. O sea, definitivamente, y yo creo que lo tuyo, Gerardo, está, yo diría, comprobado en gran medida. Estoy tomando nueva la nota, Rosario, donde aparece aquí. Sí. Y Mario Rojas dice algo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado conversando en estas sesiones, que es la incapacidad de reconocernos, o la incapacidad o la vergüenza a reconocer ciertas cosas que son nuestras y que nos dan vergüenza porque no nos gustan, nos gustaría hacer de otra manera a lo mejor. Pero Mario Rojas dice ahí al final, aludiendo a la fase del festival, y dice, cuando somos incapaces de reconocernos, de saber qué es lo nuestro, es porque algo grave le está pasando a los chilenos. Según cito textualmente, y espero que lo hayan escrito textualmente también. Pero, de alguna manera, el problema que conversábamos el otro día está en la música, o sea, crear una música con identidad nacional, y no estoy hablando necesariamente de un folclore, estoy hablando de una canción popular chilena con identidad nacional, así como pasa, y vuelvo a citar el ejemplo de la música brasileña, que lo citamos mucho la otra vez, y que es probablemente el más claro ejemplo de una música popular, ¿no es cierto?, autorreferente, y que se reconoce en cualquier parte del mundo como brasileña, incluso sin ser folclórica. El problema es, tenemos primero que reconocernos para estar en condiciones de poder crear una música popular con identidad nacional, o el punto es a través de las creaciones, ellas sirven, digamos, de vehículo para poder reconocernos a nosotros mismos. Ese es el punto. Es un proceso simultáneo, Cristiano. El ideal es que sean simultáneos, el problema es que no siempre sean simultáneos. No siempre coinciden, pero son procesos que por lo general tendrían que darse juntos. No sé, lo que yo creo es que hablar de una música nacional requiere en estos momentos de... pasa también por la reorganización de la cultura en general. O sea, pasa por pasa por el reconocimiento, la legitimación de todos los artistas y profesionales que no solo músicos, sino que viven del arte y que no pueden vivir de su profesión en este país. Pasa también por un proyecto educativo distinto, donde no tengamos que leer el Cid Campeador a los 15 años en el colegio para sentirnos cultos. O sea, cosas como esa a mí me parecen aberrantes. No sé, en síntesis, yo creo que hay que rescatar elementos como programa, como sincretismo, como transversalidad, como horizontalidad también, porque esto es una cosa que se supone que si estamos en una transición democrática no puede ser impuesto desde arriba por algún iluminado que tenga como las claves del problema y los proyectos. Que tenga la solución. Claro. No sé, yo creo que iniciativas como esta que han emprendido ustedes en este programa son un buen paso para empezar ya a generar debate público, cosa que en estos momentos a mí me parece crucial, puesto que... yo tengo la impresión de que en los medios de prensa, y no solo prensa escrita, sino que estoy hablando de televisión y radio también, y cine, se suele crear una especie de casquete informativo que distorsiona todo el elemento básico de la realidad. No sé si me entienden. O sea, se crea como una especie de película. Una superficie. Claro, una superficie, claro. Que no selecciona, no discrimina por calidad, sino que por mercadotecnia, o sea, por conveniencias de lucro. Y esas cosas son totalmente arbitrarias, porque en la época del 70 al 73, lo que generaba divisa y lo que generaba dinero era la nueva canción. También estaba, qué sé yo, el rock, estaba la canción popular tipo con autores como Villadiego, todos coexistían y tenían su propio espacio. Y de eso se trata. O sea, yo no estoy en contra de la música complaciente, ¿entiendes? Creo que también debe existir. Es una necesidad de la gente también, escuchar música complaciente o comercial. Pero lo que yo digo es que la música complaciente no debe hegemonizar todo el espacio. Ese es el punto. Público y cultural de una comunidad. O sea, si todas las radios programan lo mismo, programen jazz rock o programen folclore o programen bolero o a la Miriam Hernández, sería muy fome. Y de hecho es así, es fome por eso. Sí, claro. Porque la gente no tiene dónde elegir. Posibilidades de optar se minimizan. A ver, tú Pirincho, y yendo al punto de la radio, porque ya que tenemos a Pirincho acá, y un hombre con, debo decir, no solo con vasta experiencia en radio, sino que yo creo que hay que ser un tributo público, y lo digo muy sinceramente, y en televisión también. Yo creo que hay que ser un tributo público a una época que fue, yo diría, muy floreciente, y en gran medida se debió, a diversas razones, por supuesto, pero en gran medida se debió, en lo que respecta a la parte de difusión, al programa hecho en Chile que tú hiciste en la Radio Galaxia durante varios años y que surgió, trajo también después el Raíces Latinoamericanas, Juan Miguel Sepúlveda. Claro. ¿Cómo ves tú, en este momento, estando en una radio de un circuito comercial, se puede llamar, como es la Radio Coahuel, correcto, las causas de por qué no hay... alternativas de difusión en general, o pocas, creo que son, para la música nacional. Varias causas, pero se resume en bien poquito, fíjate. Lo que falta es lo mismo que faltó antes, incluso en los buenos tiempos, entre comillas, según cómo se mire, de la época de la nueva ola, la nueva canción chilena, que es el viejo truco de la igualdad de posibilidades. Claro. ¿Ya? Punto uno. Punto dos, es cierto lo que dice Fabio, que también tenemos un problema cultural. Por muchos edificios de altura e inteligentes teléfonos que tengamos, seguimos siendo todavía un país subdesarrollado por varios aspectos. Y aquí quisiera, me acordé mientras tú hablabas, Fabio, de una frase del actual rector de la Universidad del Paraíso, que es Agustín Esquilla, que él fue un dramaturgo en los años 70 con un premio por una obra muy interesante, donde siempre se me quedó grabada una frase que decía: la cultura no es una acumulación de datos y de fechas, sino más bien una actitud espiritual frente a la vida. Claro. Y eso creo que lo que se ha ido perdiendo, no solo en Chile, sino que en la sociedad contemporánea, competitiva, donde los valores han cambiado por razones obvias, y el que no cambia y se pone al día de esta onda competitiva es tonto, ¿sí? Y a nadie le gusta ser tonto. Si a eso le agregamos que los chilenos somos bastante inhibidos, chaqueteros, un verbo que está en todas partes, en realidad no son chilenos, pero somos inhibidos, inhibistas, revistas, y no nos reconocemos así. pero lo somos así, con toda esa realidad de un montón de problemas de defecto, digamos. Entonces nos cuesta tomar la actitud de los grandes artistas de todos los tiempos. O sea, yo creo en lo que hago y el arte tiene que ir más allá de su tiempo, ¿ya? Ahora, ese pedacito del hecho en Chile, ese momento, fue una consecuencia lógica de una actitud espiritual de todo un grupo de gentes que tampoco estaban de acuerdo entre ellos, pero rebalsó a los medios de comunicación. Yo tuve la suerte de estar en un medio que en ese momento estaba un poquito dotado y nos dieron la oportunidad, bueno, háganlo, nos dijeron, y estar ahí con un hoyito en la ventana que recogió como tiraje esto que sucedía y existía. Ahora coexisten en ese momento, antes y ahora, en todos los tiempos, varias tendencias, y hay espacio para todas las tendencias. Ahora, mi preocupación, y vuelvo a la parte del problema de los chilenos, es que parece que somos tan inhibidos que si en España, después de un momento de mucha presión, que fueron 40 años, harto más que dictadura, harto más que la nuestra, vino un destape que cayó en cosas que para nosotros podrían resultar ridículas, las piluchas, las famosas en interview y cuestiones así. En Chile no nos vamos a empeluchar porque si no va a salir en todos los diarios, preocupamos de pasar a Patricia Avellaneda, a censurar, a crecer el Museo de Bellas Artes, cuestiones así, ¿entiendes? Pero en vez de desinhibirnos, decidimos, parece que, enajenarnos un poco, que era una palabra que se usaba en los 70. O una de ahora podría ser evadirnos. Entonces, ¿cómo nos evadimos? Con la música de fácil asimilación y que no me provoca problemas. ¿Cuál es la canción de fácil asimilación? Aquella que entiendo la letra y que refleja alguna situación que en este momento estoy viviendo. Mi polola no me infla porque soy pobre, o mi señora me dejó con mi mejor amigo. Y esto mismo sucedía en los boleros en los años 50. Entonces, nos estamos evadiendo y no estamos haciendo nada, y parece que nos acostumbramos a esperar que nos hicieran las cosas. Y ahora estamos en democracia y tenemos que hacer las cosas. Y además que estamos optando por una deliberada actitud por evadir los conflictos también. Conflicto y responsabilidad. O sea, no siempre implica confrontación o antagonismo, sino que conflicto en términos de discusión, de elaboración de una realidad. O sea, lo que decíamos de antes, yo creo que el problema de nuestro país es que es un país sin sueño. ¿Y por qué? ¿Por qué? Por un problema en parte cultural y en parte político. Yo creo que lo que está en interés en este momento, a nivel de los poderes que manejan este país, es tan importante y tan determinante que eso hegemoniza todo lo que puede llamarse el flujo social. O sea, yo creo que aquí se habla de consenso, de acuerdo y de negociación, porque es lo que les conviene a la gente que está dirigiendo, esta cosa. Claro, y está bien, yo acepto esa regla del juego. Aun cuando aceptemos esas reglas del juego, ello no excluye. Me preguntan, no excluye la posibilidad de que uno sea tomado en cuenta también. Lo que pasa es que nos estamos acostumbrando a esta especie como de mando cupular, superestructurado, que decide y piensa por nosotros. No tomamos la actitud de decir. No elaboramos nosotros nuestras propias propuestas de vida. Yo creo que muchos de nosotros tienen cosas que decir, tienen cosas que proponer, tienen alegrías que transmitir, tienen energía que transmitir. Entonces, el problema está con eso, que vivimos en una especie como de autismo social. O sea, vivimos metidos para adentro, rumiando nuestra amargura, nuestro aislamiento, en circunstancias que no nos damos cuenta que tenemos más cosas en común de las que llegamos a pensar. No solo en nuestros intereses profesionales o artísticos, sino que existenciales también. La idea de lo que dices tú, o sea, se nos olvidaron un poquito los sueños. Se nos olvidaron los sueños, yo creo. O nos hemos adaptado a un mundo que nos exige vivir sin sueños también. Ahora, yo querría aprovechar... Pero es desastroso, hay que hacer algo, entonces. Bueno, yo creo que la situación es bastante premiante, claro. Sí, yo creo que la cosa pasa por volvernos autorreferentes de nuevo. Yo creo que el gran mérito del rock argentino es que es una música autorreferente. La vía textual ahí es clave. Los músicos cantan en argentino. Y todo el resto de Sudamérica que escucha esa música tiene que tragarse sus códigos y entenderlos. Y entender su jerga, y entender su lenguaje. Pero y entender te digo una cosa. Yo no plantearía como modelo el rock argentino. Es un ejemplo de autorreferencia. No digo que es un puede paradigma. Puede ser un poco como el ejemplo que da Cristiano hace un rato también de la música brasileña. Pero fíjate que el rock argentino, para ser difundido por las radios Primera Sintonía, tuvieron que tener una guerra a las Malvinas y prohibirles la música en inglés. Claro. ¿Entiendes? Y ellos venían de una nueva ola que se llamó el Club del Clan en Argentina. Entonces, también tiene un proceso largo, exitoso en este momento. Charlie fue a dar, García a dar un recital a Uruguay, le fue muy bien, porque en Argentina ya fue por un mes José Luis Rodríguez y lleva 3 meses actuando en Argentina. Y nos están viendo. Y Fito se fue a vivir, según entiendo, a Nueva York, y ahora volvió allá, porque, pero a intentar suerte. También, claro, viviendo problemas similares a lo nuestro también, sea, pero como estructura y desarrollo, es un buen ejemplo, digamos. Pero ellos se ganaron el espacio con el sufrimiento de su generación, que fue la Malvinas también, claro, que nosotros, estando tan cerca, todavía no hemos valorado lo que sucedió. Sí, y la seguidilla de dictaduras que hubo en la década del 70 también. Es que sabes que de repente yo he llegado a la conclusión de que a veces esa seguidilla de dictaduras que se dio en toda Latinoamérica fueron motivaciones también para soñar con la libertad. Una vez que la tuvimos, la libertad, ya, ¿en qué soñamos ahora? Y hubo una generación completa que soñó con tanto, con lograr la libertad, que ahora tenemos la posibilidad de ejercer nuestra libertad, pero teníamos tantas inquietudes que ahora no sabemos qué hacer con nuestra libertad. O no nos damos cuenta que estamos en un marco de libertad que por lo menos virtualmente se ve posible. En muchas personas yo creo que sí. Yo creo que eso pasa, o sea, no nos damos cuenta que la dictadura terminó. Claro. Y seguimos funcionando de acuerdo al padrón de antes. No estoy de acuerdo con estas cosas. Es que será producto de la forma en que este cambio se ha llevado a cabo, es decir, que es un cambio que no es muy directo, que es un cambio un tanto solapado. Como barriendo de ajo de la alfombra. Es como barrer de ajo de la alfombra. Entonces, esa sensación de turbia, esa sensación de poca claridad, que también es una característica chilena, de esa cosa de evadir los conflictos, si bien ahora está acentuada, es una característica nuestra de no querer enfrentar las realidades. Claro, pero el problema yo lo veo en dos niveles, a nivel micro y a nivel macro. O sea, yo creo que a nivel macroespacial, la presión de los intereses que se juegan aquí detrás de nuestra sociedad es tan fuerte que inhibe por completo lo que uno puede hacer desde su posición. Ahora, a nivel micro, ¿qué es lo que yo veo? Operar dentro del esquema de lo posible, nomás. Claro, estar atento a ver la posibilidad. O sea, si podemos venir aquí a hablar de estos problemas, ya estamos haciendo algo. Algo que no hicimos el año pasado, por ejemplo, los 17 años anteriores. Yo quería retomar. O sea, esto termino. Actuar dentro del esquema de lo posible y actuar a la escala humana, o sea, a la escala de uno nomás. O sea, con su grupo de amigos, con sus alumnos, con sus auditores, con sus lectores, con sus diarios, claro. Sí, perdón, en base a eso mismo estaba pensando, tengo entendido que el cine chileno logró que se abriera una línea crediticia de amplias facilidades como sea, para editar el cine chileno. Yo creo que soy bien objetivo en eso, creo que una golondrina no hace verano. Creo que La Frontera es una excelente película, pero entre medio hay una serie de películas que por el hecho de ser chilena, o sea, no le vamos a dar el parámetro a ver. Para ser chilena es buena. Claro. Yo creo que o es buena o es mala. Claro. La película, la canción, la escultura o la pintura. Y no se trata de ser paternalistas con lo propio, de decir, si es chileno, ese adagio de comercial de años atrás, si es chileno es bueno, ¿no es cierto? Eso es nada una tontera. Nada de un nacionalismo enfermizo. Yo usé ese adagio mucho porque no podía encontrar toallas con que secarme bien, me acuerdo. Por eso era muy bonito. Ahora me acordé de qué punto era. Y tampoco ser tan indulgente y autocomplaciente como para decir, bueno, para ser chileno es aceptable. Claro. Eso es una actitud que refleja nuestra propia inferioridad. Es como una actitud, como decías tú, de excusar, porque bueno, es chileno. Está mal. De repente uno como público comentaba o leía artículos en que decía, oye, estos grupos suenan mal, la canción es mala, la letra es débil. Oye, pero es que no sea así, un movimiento embrionario, no digas eso. Resulta que ahora esos mismos grupos están diciendo que ahora están mejor, que tienen mejor sonido, que tienen otra infraestructura. Sin embargo, la médula sigue siendo la misma. Claro, si la tecnología va a ser. Y también están diciendo, oye, pero es que no hay que, esto está embrionario. Bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar esperando el hijo? Bueno, es que hay una confusión también en el aspecto musical, retomando, hay una confusión grande. O sea, por ejemplo, por la chita, ¿verdad? Para decir una palabra, resulta que se espera tanto tiempo para tener una cobertura amplia en los medios de comunicación para que por fin se puede escuchar en todas partes un Hugo Moraga, un Eduardo Peralta, toda la gente que nos escucha, y comienza la disolución de grupos, primero. Claro. Y segundo, la automarginalización de estos creadores. Mm. Tercero, los medios de comunicación entran en una etapa muy moderna, por así decirlo, de competencia, donde la décima de punto en el rating significa miles de dólares, por así decirte. Entonces nadie arriesga nada. Entonces yo creo que el paso en este momento de arriesgar es el mismo viejo truco de siglo a esta parte. Es el creador que tiene que desde su interior empezar a motivarse y a crear. Ese es el oficio del creador, ya sea pintor, poeta, lo que sea. Y las reglas del juego exteriores son tales, úselas, aprovechelas. Hay que reclamar, por ejemplo, la Digider. Me acuerdo que con muy poca publicidad, durante el verano pasado, yo veía de repente en los diarios con nuestra chiquitita, sigue el show Digider, y era bastante amplia la gama que se presentaba. Un bolerista, un rockero, un humorista. Pero eso debería tener más difusión. Eso tiene que haber un fondo para la cultura, y que lo hay, de hecho. Porque, o sea, nunca hubo un movimiento musical en Chile, ni la nueva ola. ¿No? Para que exista un movimiento tiene que haber concordancias de idea. Ahora sí, lo que lograron los cineastas de conseguir una línea crediticia, ¿por qué no lo podrían conseguir también los cantautores, por decirte? Los rockeros, por otro lado. Pero esa línea crediticia, Pinincho, no requeriría... Mira, no requiere una difusión. Espérate, es que es el primer punto. Es que el segundo punto, se logra eso y se hace el producto. ¿Y qué pasa con la gente? Con la gente que o sea, existe una radio, la radio de ustedes, que tiene el programa de ustedes. Existe una radio, ¿cómo se llama? Umbral, que difunde. Nuevo Mundo, me parece que también. Entonces tú vas a los ratings y ves que son verdaderos héroes. Porque, porque están muy bajos los ratings. Ahora, ¿qué me importa a mí los ratings? A mí no me importa, pero al dueño de la radio, que tiene que pagar el control para que alimente a su familia y todas esas cosas, necesita que le entren los avisos, porque esas son las reglas del juego en el momento. Lo comprendo, lo acepto, pero no me gusta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es la actitud de la gente que marca preferencias también por la línea complaciente. ¿Y dónde voy? Que hay un problema de nosotros, de raza, que la gente, en vez de destaparse, se está evadiendo. ¿Cómo se podría, tú que eres un hombre de radio, cómo podría combatirse, o más que combatirse, cómo podría minimizarse ese problema de la influencia del rating en las radios, que indudablemente parece lo... Yo creo que eso está dentro de las reglas del juego, y ya no voy a poder cambiarlo eso, porque es un problema mundial. Lo que sí se puede cambiar son las tendencias. Si bien es cierto que ya los héroes no existen y se inventaron los ídolos, con un tremendo aparataje publicitario y toda la cuestión, ¿cómo va a tener un aparataje publicitario acceso Juan Pérez de la población La Pintana, y que crea unos verdaderos poemas musicales, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que de repente una obra, y así ha sido siempre, trasciende el entorno por calidad. Y si surgiera un líder de opinión en pintura, una cuestión, indudablemente que se produce una tendencia y puede cambiar las cosas. O sea, porque aquí viene el viejo truco del huevo o la gallina. O sea, ¿son los medios de comunicación que tienen que cambiar para que cambie el gusto de la sociedad? ¿O la sociedad la que tiene que cambiar para exigir el cambio de los medios de comunicación? Pero previamente a eso tiene que darse una cosa, una actitud de parte de los creadores que yo considero fundamental, que es el encuentro. Entre ellos. Ahí está el chaqueteo de los chilenos. Yo creo que eso es importante. Seguimos desunidos. Claro, no, y, fundamental. O sea, la dictadura nos desunió absolutamente, y seguimos desunidos. No, y seguimos también pensando como esa especie de fundamentalismo islámico, que lo mío es válido y lo del otro no sirve. Todo equivocado. O lo del otro no lo inflo, ¿entiendes? Porque atrevamos a considerarnos a respetar al otro también. Claro, el hecho de que no nos guste una cosa no quiere decir que sea mala. Claro, eso que tú dices, Fabio, si coincidimos, fantástico. Ahora, si no coincidimos, trabajemos juntos y converjamos en algo común que afecta a nuestros intereses. Oye, sí, respetémonos cada uno en su línea, pero trabajemos juntos. No tiene por qué producirse una convergencia en el trabajo mismo, sino una convergencia de profesión y una solidaridad. Una cosa admirable, yo sé que los que son ejemplos con particularidades muy especiales, pero Brasil, menciono uno y después menciono Estados Unidos. Brasil, por ejemplo, uno ve a la María Betania cantando, interpretando un tema y actuando con Roberto Carlos. Y de repente ve a la María Betania interpretando un tema de Caetano, un tema mucho más complejo musicalmente, que no es la baladita, si se quiere, tradicional, a lo mejor con una temática, un texto mucho más depurado. Bueno, eso pasa, los músicos brasileños se unen y actúan. No importa que de repente esté Chico Huarque cantando con Roberto Carlos, y no vamos a comparar en términos... Los brasileños igual, los norteamericanos igual. Se hace un, de repente, el We Are the World, ¿no es cierto? Y Bob Dylan con... Yo creo que las motivaciones norteamericanas son otras. En realidad hay un sistema que funciona... Pero no hay un chaqueteo, no está la actitud de... Quizás uno de los grandes fallos que tenemos nosotros. Pero es que no está la cuestión musulmana. Bueno, que me perdonen los musulmanes, o sea, no quiero ser peyorativo con esto, pero está la cuestión así como religiosa de no transar, pero, o sea, no transar por neurosis o por histeria, ¿entiendes? Porque realmente, claro, que a uno no le guste lo que cantan los otros, claro, o que lo que escriben los otros, no quiere decir que sea malo lo que hacen, claro, los otros. Lógico. O el casarse, sí, o el casarse, claro, con cierta cosa. Claro, decir, y no significa que tampoco que yo me voy a fundir en la soledad de él tampoco. O sea, cada uno con sus propios problemas y sus cosas, pero trabajando juntos en pos de un objetivo común. Que Congreso haga un concierto con la Miriam Hernández, por ejemplo. Claro. ¿Eh? Sería bonito, ¿eh? Suena bien. Que la Miriam grabara un tema de Hugo Moral. Que la Miriam grabara un tema de Hugo Moral. Grabar un tema de Hugo Moral. Bueno, yo sé, por ejemplo, un día me... No sé si se grabara un retrato o no. Tengo amigos cantautores que los cuales... No los voy a nombrar porque a lo mejor no lo hicieron. Pero que le pasaron tema a la Miriam Hernández. Yeah. Ahora, en este momento no es ella la que decide los temas que graba, pero en un momento sé que estuvo a punto de grabar un par de temas de dos cantautores que yo creí que eran broma y me habían hecho ellos. Yeah. Bueno, ahora, sin embargo, Miriam Hernández en una actuación en el Teatro Las Vegas cantó con el grupo Guara. Claro. Eso lo encuentro fantástico. No, sí, es bueno. Y eso hay otra actitud. En la época, época de la Nueva Ola era más costoso, sin duda alguna, los equipos eran, claro, más grandes. Claro. Entonces, a veces se producían baches en los shows porque terminaba el grupo y no me toquís mi bafle, claro, o no me quitaron de la regla. Claro, sonaba acá toda la cuestión y media hora esperando a que pusiera el otro grupo. Claro. En cambio, tú ves a los argentinos tocan todos con sus mismos, claro, equipos y toca, claro, qué sé yo, el bajista de Soda Stereo toca acompañando a Charlie. Claro. Y ¿Para qué hablar de El Grito en el Cielo, la experiencia de Leda Valladares, que fue un recital en los que juntó a un montón de rockeros argentinos y cantaron con ella Vidal, Las Bagualas, Chacarera, claro, y un montón de cosas. El chaqueteo también podría ampliarse a eso. Aquí el rockero no quiere saber nada del folclore. No, el folclorista no quiere saber rock, nada del rockero. ¿Eh? Y resulta que León Gieco es un ejemplo en Argentina, pero, por ejemplo, claro, que ha hecho, claro, cosas súper lindas en el ámbito del rock, en el ámbito de la música, claro, popular. Oye, la Mercedes Sosa graba temas de Charly García. Sí. Y Willy Turri, el baterista de Hit, fue baterista, sí, de Mercedes Sosa no sé cuánto tiempo. Claro. Entonces lo que pasa es una, está claro, yo creo que no se puede expresar solamente buenos deseos y, claro, cada uno puede tener su opinión cómo podría ser mejor y resultar esta cuestión. Pero mientras no exista una unidad de profesión, una solidaridad, claro, como para enfrentar estos problemas, tiene, claro, que nacer del creador. Claro. Claro. Es una cuestión de iniciativa que es básica en esto. Claro. Pero, ¿cómo? A ver, mira, hay, sí, una, vamos, cosa que a mí me gustaría... Dentro, mira, yo me he dedicado últimamente, y ustedes lo han comentado, que he hecho una investigación en torno a lo que ha pasado en Chile. Me ha tocado consultar y, bueno, conversar con más de 100 músicos chilenos de la actualidad que todavía siguen trabajando. Y mira, yo creo que hay muchos... hubo un tiempo que se habló de reconciliación, tratando de reconciliar. Yo he visto varios movimientos, la Nueva Canción y el Canto Nuevo en forma especial. Y yo sé que la Nueva Canción ya nunca más se va a reconciliar, porque cada uno ha buscado su propio estilo, su propia vida, tanto en Chile como en el extranjero. Y el Canto Nuevo, yo te digo, a pesar de los... han pasado más de 10 años, y hay mucha gente que todavía no se perdona lo que se hicieron en los años 80. ¿Ya? Y pienso que si los músicos quieren... Bueno, la idea de que los músicos se unan para tratar de buscar una cooperación, primero tendría que buscar la reconciliación entre los músicos. Tratar de reconciliar primero de que mi propuesta no es la única que existe en el mundo, la única buena que existe en el mundo, sino que existen otras propuestas, y de que realmente los, como digamos aquí, el problema de los folcloristas, bueno, primero los folcloristas tienen un gran problema que tienen que tener una cosa básica: los folcloristas no tienen Biblia para defenderse. O sea, no hay un libro del folclore chileno que diga esto es la base del folclore. Primero porque el folclore acá en Chile es una cosa viva, se ha ido transformando. Y como decíamos acá al principio del programa, lamentablemente ya Chile no es un pueblo rural como fue a principios de siglo y como fue en los años 50 donde se empezó la investigación folclórica. Hoy estamos en 1990 en que vamos a hacer un nuevo censo y que vamos a ver que la realidad chilena es muy transformada. Muy bien, claro. Y el folclore tiene que adaptarse también a esa situación. Los folcloristas y los que ven el trabajo del folclore tienen que situarse en los años 90 y ver que Chile se ha ido transformando muy fuertemente y muy rápidamente. Y sus movimientos, que bueno, no fueron movimientos, fueron club de amigos de distintos sectores, tienen que descubrir que solamente reconciliándose a través de sus distintas propuestas musicales pueden llegar de pronto a proyectar y a ponerse fuerte y buscar y recuperar el lugar que merecen. Y esa reconciliación pasa por muchos factores, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, eso se refleja, ya lo decíamos en el chaqueteo, pero también se refleja en una especie de, yo te diría, de colador ideológico en lo religioso, en lo político. Hay gente que, por ejemplo, todavía no es perdonada porque actuó durante el régimen militar en Televisión Nacional, o al revés, quien en este momento está actuando, ¿no es cierto?, sí, en Televisión Nacional, oye, pero Televisión Nacional cambió de equipo. Claro, claro. O sea, yo creo que basta de prejuicios religiosos, de prejuicios sociales. El arte es uno solo, y va más allá de cualquier tiempo. Y en el caso del folclore, que yo insisto en decir folclore porque en el radio no, cuando decíamos folclore, y me retaron muchas veces, folclore la palabra estudianizada, me dijeron, ¿no? Ya no importa, pero no hay ningún reglamento escrito que me diga que lo que es folclore. Y incluso como anécdota puedo poner, me piqué tanto que seguí la historia de la cueca y descubrí que ningún ritmo de los que llamaban folclórico latinoamericano que tenga 6 octavos como acentuación rítmica es de origen americano, pues son todos de origen africano, del norte de África, afroárabe, pues el octavo introducido por 6 siglos en España y los regímenes andaluces acá. Bueno, pero podemos etiquetar muchas cosas de folclore, pero lo que no podemos negar es que siempre va a ser la representación del sentir de un pueblo, claro, y que se mantiene trascendencia a través del tiempo. Ahí le podemos llamar folclore, ¿sí? Entonces, no podemos, o sea, decir ahora que ciertos giros muy lindos que representaron el sentir de la Alameda de las Delicias de comienzo de siglo sean vigentes ahora y pueden ser llamados folclore ahora. Pueden ser, yo lo llamaría copia, plagio o fotografías del recuerdo. Pues claro, arqueología del folclore. Claro. Son formas musicales basadas en estilos y en sentires de hace los 10, 20, 100 años atrás. Y es válido, vigente, y puede ser muy bonita. Puede ser una tonada preciosa, como las hay muchas, puede ser. Pero los folcloristas no pueden desconocer, o sea, lo que pongan en la etiqueta que quieran para entenderse, canto nuevo, neofolclore, canto urbano, canto citadino, como le dicen por ahí en Italia, que es una cosa muy viva. Y folclore lo están vendiendo todos los países. Desde hace mucho tiempo, Juan Luis Guerra nos entrega su folclore. Chayanne, cantante popular, nos mete todo su folclore en su canción. José Luis Rodríguez, un folclorista tremendo. Peter Gabriel es Peter un folclorista. Peter Gabriel, esas cosas. Cibernética. Sí, o sea, claro, todas esas cuestiones preciosas, irlandesas. Claro. Y ni hablar de la Sinead O'Connor, claro, que claro, no sé cómo le voy a pegar y la imagen, porque lo que hace ella es una cosa totalmente como de las bruidas. Entonces, bueno, no voy a caer en el juego de si ellos lo hacen, ¿por qué no nosotros no? Porque la verdad es que lo hacemos. Pero de repente se dan todo encima, que esto no es folclore, y empezamos con un chochoqueo que realmente... Con la pontificio siempre, ¿no? O sea, claro, claro. El problema viene de aquí, digamos, concretamente. Claro, somos nosotros, esperamos que alguien cree algo distinto para criticarlo. Porque además se dice que esté una canción que logre estar interiorizada, que se interiorice, ¿no es cierto?, por la gente, que la gente la haga suya. Yo estoy pensando en la época del canto nuevo, ¿no es cierto?, estoy pensando en una canción, probablemente una de las más difundidas y que todo el mundo cantaba y que incluso hoy en día canta, porque la ha conocido posteriormente a través de un amigo, A Mi Ciudad, de Santiago del Norte, Lucho Lever. ¿Cierto? Una canción que yo creo todo que junto, al lado de los pasajeros, de los momentos, son canciones que todos juntos, ni hablar, no sé, crónico, eran canciones que... Entonces, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, pero... Y cité, perdón, que vuelva al ejemplo, porque por último hay un esquema, un pattern rítmico de 6 octavos en el caso de Mi Ciudad. ¿En qué texto dice que el folclore tiene que durar 3 minutos, tiene que tener ritmo de 6 octavos y usar... Dicen que por ahí reglamentaron que son determinados instrumentos representativos del país y la región. Entonces yo no he visto nunca guasos tocando cultrú, ni pilfilca, ni carabuela. ¿Cuáles son las bases, por ejemplo, Rosario, de tú que has participado en varias? No son bastante democráticas las bases, no precisas. No, lo que sí este año se supone, después de todo el alegato que hicimos, que va a dejar bien claro que es de raíz folclórica. Y que si quieren cosas puristas se vayan a otros festivales como el de San Bernardo. O sea, la cosa se va a abrir ahora. Claro, ya no es de proyección folclórica. Claro. Y en ese caso, el de Viña, yo estoy más de acuerdo en eso. Bien, ¿eh? Claro. Y como a su vez defender todavía, como se llama, defender siempre lo que es el Festival de San Bernardo, como en otra línea, por ejemplo, de lo que es el folclore centrino, habría que defender el Festival de Olmué. Si son cosas vigentes y que tienen que estar, y si hubieran más, sería fantástico. Claro, hay muchos festivales puristas. Viña, como está planteado, que es un espectáculo turístico de verano, o sea, dejen paso a las nuevas alternativas que son representativas del sentir nuestro. Si nos gusta tanto que lo digan los extranjeros, que oye, qué bonito tu folclore, déjenlo que hagan. O sea, cuando dijeron que Mario Rojas no era folclore, que no han ido nunca a un bar de puerto a almorzar, no, que no puede ser. Claro, pues. Y los Joe Vasconcelos, o sea, escucha, basta pararse a escuchar cualquier chinchinero cuando va balbuceando mientras toca el chinchín, o ver al Coco Loco en Viña del Mar, que son personajes. ¿Entiendes? Entonces, no, sabes que el estribillo de mi canción, yo a propósito lo hice, dice: nada hace del campo, ni del sur, ni del desierto. Porque fíjate que la gente en Valparaíso, que está, es una mujer que vive en Valparaíso, en los cerritos, muchas veces ni siquiera ha bajado al plan. O sea, compran el almacén de la esquina, ni siquiera conocen el plan. Imagínate que van a conocer el campo y el sur y el desierto. O sea, eso es una realidad, es folclore de la ciudad. O sea, definitivamente. Una de las trabas en este concepto de lo que es folclore o lo que no es folclore tiene que ver también con que se asocia el folclore estrictamente a que es la cosa del campo. Y como decíamos al principio, ¿no es cierto?, del programa, indudablemente subirse a una micro, ¿cómo no va a ser folclórico cuando el tipo se sube a una micro? No puede ser más auténtico, más nuestro, y uno se sube arriba de la micro y se tiene que filmar. Porque son cosas que en realidad, o subirse al metro de repente. Claro, el metro será muy moderno, pero ya es parte del folclore santiaguino. Absolutamente, absolutamente. O irse al paseo humano. Entonces, todo se asocia al campo, y en realidad la ciudad aquí, nosotros no vivimos en el campo. El Diego Vasconcelos tiene una canción que incluso siento que es más folclórica que esta que mandó a Viña de Super 8. Héroe del día a día. Héroe del día a día. Fantástico, súper folclórica en el fondo también. Claro, incluso él dice que echa de menos la... dijo que echaba de menos a ese vendedor porque los vendedores de micro han ido como perdiendo el swing. Sí, está en menos ritmo, en realidad. Es que se están vendiendo más productos importados, entonces es más difícil de pronunciar con ritmo. Fabio, tú que eres un hombre que ha estado muy ligado en especial, digamos, a lo que es el rock, que te ha tocado escribir muchas cosas sobre rock y has estado muy ligado al rock nacional, digamos. Mi intención en este momento es que vayamos al área del rock, porque indudablemente, a pesar de las críticas y del pop, por supuesto, a pesar de las críticas de músicos norteamericanos, de Eddie Money, cuando venía para acá, que decía, pero ¿por qué hacen rock? Aquí es el rock norteamericano, el rock o inglés o norteamericano. No, a pesar de eso, yo creo que parte del proceso de reconocernos es sentir, y yo lo siento así, yo siento que el rock es absolutamente mío y lo sentimos todos, probablemente los que vivimos esa generación. Porque indudablemente formó parte de nuestras vidas, aunque haya venido de Estados Unidos. Entonces, mi pregunta va, Fabio, ¿cómo ves tú el proceso de sincretización de los elementos nacionales en lo que es el rock? Porque ahí tenemos otro tema también, digamos, los brasileños de alguna manera han hecho un pop y un rock. Claro, como yo lo veo como medianamente logrando un cierto sincretismo. Como expresión de un proceso estrictamente existencial. O sea, los artistas cuando elaboran un discurso apelan, bueno, no solo a vivencias personales, sino que también a la información que reciben de afuera. Sobre todo la información que subjetivamente más los enriquece, ¿no? Que más los hace vibrar. En el caso del rock, yo creo que el sincretismo no va también ya por el hecho de hacer cuecas con sintetizadores o cosas así, sino que va más que nada por el hecho de reinventar la música. O sea, a esta altura en rock se dice que se ha hecho todo ya. Que nosotros los chilenos, pobre pueblo del sur de América, ya no podríamos aportar nada nuevo. Bueno, de acuerdo, tal vez sea así. Pero sí podemos inventar la música a la pinta nuestra. No sé si me entiendes la idea. O sea, si se ha hecho todo, bueno, hagámoslo de nuevo. En Inglaterra están surgiendo una serie de movimientos revisionistas del pop de los 60 y 70, que están teniendo mucho éxito y mucha convocatoria de público, mucho éxito comercial. Bueno, en Chile yo creo que existe también una información suficiente como para que los músicos tengan a mano una serie de recursos, ¿cómo decirte?, creativos, disponibles. Tal vez no haya programas especializados en música rock aquí en la radio, que es una de las carencias que yo siempre formulo en mis columnas, pero creo que para este sincretismo que tú señalas, es necesario convocar una serie de elementos que son tanto culturales como existenciales. O sea, ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, de partida, tener una unos espacios públicos de difusión de música rock, pero auténticamente rock. Es decir, un programa radial, una revista, una sección de un periódico. Un microprograma de televisión. Que no se reduzca sencillamente a esa cuestión como pasa disco o pasa película que nos tiene acostumbrados nuestros medios, ¿no? Y por otro lado también a dejarle el espacio al factor misterio también, o sea, a la magia, o sea, que los músicos puedan fluir. Puedan fluir y puedan liberar su energía de acuerdo a una propuesta que a ellos vitalmente los enriquezca y enriquezca de paso a la gente. Yo quería tomar el adjetivo y el verbo fluir en este caso. Me parece que esa fluidez viene por un proceso que implica mostrarse muy transparente frente al otro. Uh-huh. Y yo siento que la mayoría de los músicos jóvenes están tratando de impresionarse mutuamente. Claro. Así como ocurre con los músicos de jazz, por ejemplo, claro, chilenos, que están... Da la impresión de que todo el mundo está montando lo bueno que es. Claro, como una obra de teatro o incluso está mostrando una farsa para decir, miren lo bueno que soy, miren lo espectacular que soy. Entonces me parece que esa falta de honestidad también contribuye al aislamiento de los mismos y ese autismo social dentro de los mismos músicos. No es tanta falta de honestidad, yo creo que es un periodo que vive todo ser humano, claro, cualquier actividad que desarrolla, la ratificación del medio para saber por último cómo estoy haciendo. Claro. O reafirmarse a través de esas cosas, o sea, como cuestión personal. Claro. O sea, y mira, no encuentro malo ni tampoco encuentro malo que se copie, lo que encuentro malo es quedarse en eso. Y en base a lo que decís tú, yo siempre tomo como eje cuando me toca hablar de rock una cuestión que me gustó mucho, que fue una declaración de Steven Spielberg. Entonces, el cineasta que a mí me emociona bastante porque me despierta todo, o ha hecho todo mi infantilismo en pantalla y en estéreo. Claro. Entonces, en una revista infantil, haciendo una entrevista a él, que si volvió a casa y ti después o no, al final si volvía, entonces él dice que sí, que está con los papás, feliz. ¿Y qué fue lo que más le gustó de la Tierra, del planeta Tierra? Dijo, lo que más le había gustado eran los niños y su folclore. ¿Sí? Uh-huh. ¿Y cuál folclore? Dijo, el rock, pues. ¿Sí? Y no sé qué quiso decir Spielberg con eso, pero sí me hizo pensar a mí, y en realidad, si tú te fijas, existen muchas tendencias musicales en el mundo, pero hay una que es casi prácticamente universal, que es el rock. Ahora, el rock tiene un origen bien particular. Primero está el rock and roll como baile, que fue el antídoto, digamos, una palabra inventada por Alan Freed. Alan Freed. Y le cambiaron la letra al rhythm and blues original, que era la protesta de los guetos negros. Ahora, el rock ya es un movimiento. El rock and roll puede ser un baile, pero el rock es un movimiento que deriva de muchas formas musicales, pero sobre todo es la respuesta del joven a cualquier presión externa que se le haga. O sea, es la clásica rebeldía del joven. Y reacciona cuando tiene algo de creatividad a través de la música y la forma natural, su rabia, incluso su violencia a veces la descarga a través de la guitarra, la batería, instrumento en cual pueda desarrollarse. Y es el primer precedente cultural en la historia de Occidente que está a manos de los jóvenes también. Además, es totalmente, porque van pasando los años y algunos, por ser buenos músicos, se mantienen en clínico, pero van variando. O sea, yo no voy a conocer la calidad de un Rod Stewart, el Rolling Stone, me encantan, Elton John, pero no son representativos los dinosaurios desde el joven de hoy. Y ahí están, de repente, yo no alcanzo a comprender a los punk, a los thrash, de repente, y claro, una vez me enseñaron que los punk murieron por crecer, porque era su estaban limitados por su crecimiento. ¿Y qué pasaban a hacer después de ser punky? O sea, aquí en Chile tuvimos punky, que son los que se visten como los punk, porque era otro tipo de presión que surgió en ese momento. Uh-huh. El trash también reacciona ante cierta forma. Claro. Y luego hay un montón de etiquetas que son para vender, que son dark, metal, un montón de el cosas. Tecno, son etiquetas, pero en el fondo, lo bueno, lo auténtico, lo puro. Pueden haber cosas malas, pero lo bueno, lo auténtico, lo puro... Se impone por sí mismo. Se impone por sí mismo, rebasa. Entonces, ¿qué, en ese rayado de cancha, ¿qué sería el pop? El pop es la música que tocan las radios. Es la música programada por las grandes transnacionales disqueras para ser consumida vía radios y vía ranking de popularidad. Eso sucede consumo para que eso es la música pop. Pero habría una posibilidad de tomar o de revertir este efecto alienante, digamos, o enajenante del pop y y sacar elementos de ahí para hacer una cosa interesante, porque sí, de todas maneras, bueno, de hecho, el pop, bueno, es que aquí el pop que se escucha en Chile es el pop americano, ¿eh? Claro. Es el pop Billboard. Uh-huh. Pero por ejemplo el pop inglés, el pop británico, tiene excelentes ejemplos de exponentes mujeres, exponentes jóvenes, o alemanes y holandeses, claro, que son, hacen música radial de excelente factura y una calidad artística impresionante. Por ejemplo, cito a la Kate Bush, por ejemplo, claro, ¿no? O qué sé yo, a los Stone Roses, en otro orden de cosas. Y de todas maneras, o sea, que sea pop no significa que vaya a ser ontológicamente perverso o malo. Claro, intrínsecamente perverso. Claro, o sea, yo creo que la cosa va por el lado de la creación y del discurso. O sea, si el artista es bueno, sabe imponer por sí mismo. Claro, porque lo malo del pop fue la utilización que se le dio, pero el origen del pop es bueno, si se trataba de masificar el arte, que el arte llegara a la mayor cantidad de gente posible. Claro. ¿Qué fue entonces, no quiero ser majadero, pero voy a insistir, qué fue el pop chileno para ustedes? Que lo vieron de cerca, o sea, tú todavía tenías tu programa en La Galaxia y tú, Fabio, estabas escribiendo en la época. Ahí. ¿Qué películas tienen ustedes respecto al pop chileno? Bueno, la evaluación que se puede hacer a la distancia, claro, yo creo que en determinado momento los juicios que yo emití fueron como demasiado drásticos, ¿no? Claro. Pero haciendo una evaluación a la distancia, yo diría que el pop chileno fue como... No fue un movimiento, o sea, fue una especie de conglomerado de músicos y artistas que usufructuaron un espacio abierto por una especie de rock más ortodoxo, que era el rock que también surgió al amparo del canto nuevo, como Andrés y Ernesto, claro, Amapola, Banda Metro, Tumulto, en fin, ese tipo de rock. En el año 83, que fue el año del gran deshielo en este país, por lo menos uno de los primeros deshielos que hubo. Claro. El rock nacional, al cabo de estas bandas que acabo de mencionar, tuvo como un proceso de expansión pública muy grande. Sí. El año 84, eso fue usufructuado con la aparición vía aparición de Los Prisioneros, por todo el espectro de músicos pop que ni siquiera eran tan pop, porque por ejemplo está el caso de Mario Planet, del grupo UPA, y Sebastián Pica, del grupo UPA, que en ese momento hacían pop, pero que previamente habían hecho jazz, habían hecho folk, habían hecho canto Pablo Garte hasta el Alto Nuevo, claro, durante un tiempo. Entonces, en verdad, eran todos músicos. Aparato Raro, que habían tocado en grupos de jazz también. Entonces, bueno, yo creo que el pop nacional, el rock chileno no nació con el pop nacional ni nació con Los Prisioneros. Siempre la vamos a defender a ultranza. Bien. Y creo también que el pop nacional tuvo sus elementos rescatables en términos de que demostró que la música chilena asimilada al rock podía ser comercial, o sea, podía vender. Ahora, por las limitantes propias del fenómeno tal como se dio, o sea, por su falta de organicidad, su falta de dirección, su falta de sentido, de orientación, falló y se produjo el demanda y la dispersión natural. Claro. Yo los invito a que... ¿Ustedes creen que... Porque ahora un cierto sector de grupos pop relativamente nuevos tienen un sistema de organización bastante planificado. Un sistema de promoción, un sistema de venta, un sistema de conciertos. De producción bastante grande. Claro. Pero no de difusión. Puede que haya algo de difusión, o sea, pero lo que me refiero es si es eso gravitante o determinaría eso que la gente lo asumiera como propio. Yo repito, es que yo no lo enfoqué, yo creo que esa no es la manera de enfocar el problema. O sea, yo creo que la manera de enfocar el problema con la música rock y pop nacional chilena hoy es que es una música hecha por la base social. En las comunas hay cualquier cantidad de grupos de rock, los liceanos tienen sus grupos de rock, los estudiantes universitarios tienen sus grupos, todo el mundo tiene grupos, lo que pasa es que no tienen dónde tocar. Entonces, si es una música hecha por la base y desde la base, tiene que ser circuitada y difundida hacia la base. O sea, por ejemplo, en recitales municipales, en plazas, en parques, en colegios, en industrias, en facultades universitarias. Se tiene que partir de ahí. Se tiene que partir de ahí. ¿Eh? O sea, como se hizo a comienzos de la democracia española, en los recitales de los municipios de Madrid, claro. En los ayuntamientos de Madrid, Claro, que muchos cantantes como Ramoncín de Valleca, que fue el primer ídolo punk de España, surgió de un concurso municipal, de música municipal. Bueno, pero hay un apoyo del ayuntamiento, claro, de la eso tiene que partir entonces por tiene que tener un, recibir tal vez no todo el apoyo, pero sí parte del apoyo estatal.